baile en la camita así. Dijiste llorando que yo era tu amor, el único hombre en tu corazón, que nadie ha tocado tu cuerpo y tu piel, que solo fui yo quien te hizo enloquecer. Y ahora me dices que estás confundida y que hay otro hombre metido en tu vida. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué con traición tan mal me pagaste? Y yo te creía cuando me besabas y cuando en la cama decías que me amabas. Solo te puedo decir que me cagaste la vida. Como un idiota yo me enamoré sin saber que me mentías. Solo te puedo decir que me cagaste la vida. Me dejas solo y te marchas con él. Y ahora sé que nunca serás mía, que eres mi historia prohibida, que me cagaste en la vida. Observatorio, la mafiosa, la junta para Betos, Mario Ferrer, Mario Suárez. Dijiste llorando que era tu amor, el único hombre en tu corazón, que nadie ha besado tu cuerpo y tu piel, que solo fui yo quien te hizo enloquecer. Y ahora me dices que estás confundida y que hay otro hombre metido en tu vida. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué con traición tan mal me pagaste? Y yo te creía cuando me besabas y cuando en la cama decías que me amabas. Solo te puedo decir que me cagaste en la vida. Como un idiota yo me enamoré sin saber que me mentías. Solo te puedo decir que me cagaste en la vida. Me dejas solo y te marchas con él. Y ahora sé que nunca serás mía, que eres mi historia prohibida, que me cagaste en la vida. ¡Vamos! La loca perdida. Para Johnny. Vamos la traviesa. Para el loco Pucho. Para el cabello y clavo. Solo te puedo decir que me cagaste en la vida. Como un idiota yo me enamoré sin saber que me mentías. Solo te puedo decir que me cagaste en la vida. Me dejas solo y te marchas con él. Y ahora sé que nunca serás mía, que eres mi historia prohibida, que me cagaste en la vida, que me arruinaste la vida, que me cagaste en la vida.